seven, six, five, four, three, two, one. Chicos, ¿todo listo para comenzar? ¡Que inicie Ayuma! Chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las 10 con Ayuma. Perdón, es que mi celular me troleó, chorrín. Y en eso abrí el micro y ups. Ok, chicos, bienvenidos todos. Como ya saben, cuarto lunes de mes y nuestro programa especial es Tu Historia, Tu Canción. Bienvenidos todos. Ay Dios, es que, ay, disculpen, ando así como que todavía llegando del trabajo a la corri-corri. Y, ay, no sé, ya saben que yo aquí, bueno, un saludito a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Bienvenidos sean todos a Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ok, voy a mandar un saludito a todos los que están aquí por el chat, ¿sí? Y un saludo a mi queridísima Toki, a mi queridísima Jess, a mi Tura consentida, a Gaby, a Fire BTS. Oh, tenemos una ARMY por aquí. He estado leyendo que eres nueva por aquí. Bienvenida a todos. Un saludo a Timber Akuma, a Snokyhead, a Eli, a Kisie Kim y ya. Ok, por el WhatsApp se me anda yendo Fanny. Va y viene Fanny. Un saludote a Diana, no sé si nos está escuchando, pero acá anda por el WhatsApp. Y dice, ¿a qué hora sale mi canción? Ya merito sale tu canción. Y ¿quién más? Acá, mi querida acá, mi niña adorada. Y a mi querida Lilia, que ficha me tocó, dice. Lilia, te tocó, ay, no sé qué número te tocó. ¿Qué creen? Hoy, pues la verdad de, ya saben que mi temática son las 10 con Ayuma, pero, pues, como quiero tratar de escuchar varias canciones de ustedes que me han puesto a través de Station y a través de la publicación que hice en mi cuenta personal y en la página de Ayuma también, pues me quiero ir un poco sin que sean las 10 exactas, ¿sí? Entonces nos vamos a escuchar, vamos a tratar de escuchar todas. Muchas gracias para las que contestaron. A lo mejor hay dos que tres que no saben que se va a escuchar lo que pusieron a través del Facebook. Traté de localizarlas, pero no me contestaron. Otra cosita más que tengo para ustedes. De hecho, Montero a través del WhatsApp me adivinó me adivinó lo que tenía programado para hoy. Tenía programado para hoy como sorpresa, pero Montero se me adelantó. Entonces, yo les tenía, si alguien tiene Escape, que me mande un privadito y que me platique su historia al aire. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quién se va a animar? ¿Quién dijo yo? Espero alguien se anime, me avise. Y pues ya. Vamos a, déjenme ver. Vamos a mandar saluditos también a los que nos escuchan a través de TuneIn Radio. Ahora Genaro no ha llegado. Esperemos que llegue para que nos mande su cancioncita. Los que no entraron dentro de la dinámica, háganme su pedido, pero que sea su canción, su primera canción que hayan escuchado en K-pop. Quien ya me la mandó, pues obviamente, pues las voy a poner. Y voy a dejar los pedidos al último. Yo les aviso. Y pues ya. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, a todos los que nos escuchan por por TuneIn Radio, los que están todos por el chat, que ya saludé a algunos, y a los que están a través de kpop.es, así como también nuestras páginas, donde están nuestros reproductores, así como la página de Station. También también vamos a saludar a las páginas que son, bueno, que DJ no trae acordeón. Dice GOT7 Agases México, Dobles, Fire One, Verdosas de Corazón, Cerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, Yes Un Club de Fans, Blog My Opa. Me faltan las dos paginitas más. Déjenme los busco. Ahí, es que son de Blackpink in Your Area, sí, y Unishop. Un saludote a todos a aquellos que nos escuchan a través de esas reproductores que tenemos en Facebook. Un saludote a todos ellos. Bueno, chicos, un besote, mi Toki, un besote. Su visa. Aquí Gaby está interrogando a todos. ¿Cuál es su vía? ¿Cuál es su fandom? ¿Y quién es? Ay, no sé si lo puede decir, tu beso horario familiar. Dicen las chicas de Watt, que es multifandom. Bueno, ellos lo dicen diferente, y multivías. Ya ustedes saben de qué me refiero, pero es muy temprano, chicos. Si terminamos tarde, lo diremos. Pero no, todavía es horario familiar. Ok, muy bien, muchas gracias. Me andan todavía mandando privaditos. Perfecto. Vamos a escuchar. Voy a abrir con broche de oro. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Voy a escuchar. Los voy a dejar, mejor dicho, con un audio que me enviaron de mi queridísima Toki. Y con su canción. ¿Sí? Entonces ella nos va a platicar un poquitín de la canción que escuchó por primera vez. Y así les voy a poner las cancioncitas y irles platicando cada una de las historias que tenemos. ¿Ok? Entonces, hoy vengo, chicos. Estas son las 10 con Ayuma. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hoy vengo, chicos. Yo te platico. Esta canción yo la conocí buscando música referente a Corea, porque yo en mi infancia y parte de mi adolescencia practiqué el arte marcial o el deporte actualmente que se llama Taekwondo, y en ese tiempo estaba tan emocionada y tan metida en eso que dije, bueno, voy a investigar un poquito acerca de la música de origen de dónde viene este deporte. Y así fue como, buscando música de Corea, me apareció en la primera lista, me apareció esta canción. Y pues en ese tiempo, pues recuerdo que el internet no era tan padre, ¿verdad? Tardé como media hora esperando a que por lo menos se pudiera cargar la mitad del video. Y cuando lo vi fue así como que, oh, no inventes. Este video pues prácticamente me hizo enamorarme de Corea. Y no sé, siento que lo sentimental de la canción y lo visual en cuanto a la historia que te hace que te metas en ella, se me hizo muy, muy bonita y triste. Entonces son videos y son canciones que en ese tiempo no se veían aquí en Latinoamérica. Y no sé, siento que me emocionó. En cuestión del idioma, la verdad nunca la entendí muy bien hasta hace como 5 años, que dije, la volví a encontrar entre mi playlist y dije, bueno, me voy a poner a investigar bien bien la letra, y fue cuando dije, oh, qué bonita letra, y me enamoré más, hasta que pues prácticamente esta canción me introdujo dentro del K-pop y aparte me hizo amar Corea. 행복하라고 너보다 좋은 사람 만나길 바란다고 나도 다른 남자랑 똑같아. 날 사랑한다 말했던 언제고. 솔직히 나 네가 잘 되는 거 싫어. 나보다 예쁜 여자 만나 행복하게 잘 살면 어떡해? 난 이렇게 힘든데, 힘들어 죽겠는데, 아직도 널 너무 사랑하는데. Hey, chicos, regresamos. ¿Qué les pareció la cancioncita de mi queridísima Iris Toki? Le fue el avión. Bueno. Sigue la invitación para que alguien me mande privado para que pueda emitir junto conmigo. Hablar al aire y me platique su historia. Muchas gracias a todos los que me hicieron el favor de contestar nuevamente. Ya saben que yo agradezco, creo, cada vez que entro al aire. ¿Qué más les iba a platicar? No sé, a ver si al rato si conecta la ñora y dice yo entro. A ver si me quiere. Ok, ¿quién anda por aquí? ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Ah, sí, está Tati, conejito, kawaii, ¿llegó? Sí, creo que sí. Bueno, hola, bienvenida a las 10 con Ayuma. Ah, no, ¿verdad? Me emocioné. Oigan, bueno, vámonos con un bloquecito. Sí, vámonos con un bloquecito. Ahora sí, chicas. Bueno, les comento rapidísimo, rápido y breve. Si es que puedo. La canción, su primera canción, fue de Super Junior. De hecho, tengo tres chicas, ¿sí? O más. Elfs. Qué raro que sean elfs, ¿verdad? Y solamente, pues para variarle un poquito, nada más voy a poner dos cancioncitas de ellos. Pero su historia sí la voy a decir al aire y voy a comentar lo que ustedes me pusieron. Tal cual. Entonces, vámonos a escuchar a tres canciones. Es Sorry Sorry de Super Junior, Shiny con Rin Din Dong y otra chica también que le gustó Shiny. De hecho, puse un mix de Shiny con Lucifer, que es Rin Din Dong más Lucifer. Y con Bab de One Shot. Entonces, las dejo con estas canciones y regresamos para platicarles sus historias. Estas son las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. 너 가득 미쳐버린 사랑이었다면 정말 사랑했던다면 내게 이런 일은 많아 How is my star let's go 행복할 땐가 나를 둘러싼 자책을 어디를 땐가 보기 원샷 번째 지내온 게임의 문제 흔들었고 겔 너럽도 없는 놈들은 당장 잠에서 깨 마구석이 얹혀서 높은 차례를 보내 이건 게임이 아닌 니가 실드를 거부 못해 Oh yeah Don't round or track track 시간은 계속 돌고 돌아 so far away 소문비는 지나 말은 진짜로 많은 hate 시작인 후회뿐에 네가 논할 가운데 Roadshot 비가 할 땐가 쉬운 길만을 찾아 헤매일 땐가 세상에 얼굴 맞대고 부딪혀서 싸워 조금 변기만 막으려 했다 뛰어든 것 맘에 벌써 던진 내 줄 거란다 regresamos, chicuelos. Chicuelos, chicuelos. ¿Cómo andan? Anden, no, ya se me apagaron. Tan buena que estaba la música y ustedes... Nada, nada, nada. La única animada aquí es Gaby. Tú bailale, Gaby, ¿qué más? Ni modo, nos dejan solas. En fin. Ahora sí, vamos a lo bonito. Bueno, todo es bonito. Yo... La historia empieza así. Ah, no, ¿verdad? Me puse melancólica. No, nada de eso. Nada de eso. Vamos a escuchar. Bueno, como ya escucharon, sí, les puse dos de Super Junior. A ver si no me regañan los jefes porque puse dos en un mismo bloque. Pero pues lo ameritaba. Pero ya, nada más vamos a escuchar esas dos. En realidad, tenemos a cinco chicas que me platicaron su historia acerca de que, pues, Super Junior fue una de las primeras agrupaciones o la primer canción fue de Super Junior. Y ahí va desde aquí, veamos. Bueno. Una de ellas, primero que nada, fue mi Angie Kokoro. Ella me comenta que su canción fue Sorry Sorry de Super Junior. Entonces la pusimos a ella. También me comenta que Angie Won Always, la canción, fue su primer dorama. Y esa canción me llegaba de ahí. De ahí para el real han pasado ya 19 años. 19 años. Mira, Katia. Vamos a ver quién tiene más años de K-Popper. Sí, sí. Luego viene de ahí mi Katia Cruz. Katia Cruz dice: pues fue un día como cualquiera. Y en un canal de TV Nacional dieron un programa de anime y cosas asiáticas. Y yo era una fan del anime. Pero pusieron a los ujos, con la canción de Bonamana. Y ahí comenzó una cierta simpatía. Después, le entré. Ese fue hace 8 años. Wow, muy bien, felicidades, chicas, chicuelas. Ah, me llega un comunicado desde producción. Ok, no, pues no. Un saludo a María Fernanda que nos anda escuchando por aquí, por la radio. Ojalá que se nos diga, hola, ¿cómo están? Hola. Un saludo a María Fernanda, amiga de Ali, mi querida Alison. Un saludote. Parecer es nueva en la radio. Entonces, bienvenida y espero te guste nuestra programación. Tenemos K-Pop 24 horas al día. Ok, y vámonos con la que sigue. ¿Quién sigue? Vámonos. Por aquí. Brownie Teuk dice: sería Mr. Simple de Super Junior. Como hace 6 años. Ay, ¿quién da más? Ah, no, ¿verdad? Y yo en ese momento no sabía que era el K-Pop. Pero tiempo después, como en el 2015, me di cuenta que la había escuchado antes. ¡Ah, caray! ¿Dónde escuché esa canción? Dice Gaby: yo tengo 9 años de 6, pues me imagino que ser K-Popers. K-Popper. Y me imagino, dice, que subías a ser Shuwon. Mucha... Otra, otra señora de San Shibon, bienvenida al harem. Bueno, ok, no. A ver, Gaby, platícanos cuál fue tu primera canción y te la pongo más adelante. ¿Cómo ves? Tú coméntamela. Si te molestarías, no te molestes. Bueno, no. Te encargo a ver si me mandas tu canción por privado y yo con mucho gusto te la pongo. Sí, claro que sí. Y también me comenta Asiul García que en 2010 conoció el K-pop con Super Junior, pues dice muchas canciones, varias canciones. Y en 2010, 9 años. Uy. No, mi Angie nos viene ganando. Híjole. No, Angie, deberías de estar de este lado. A ver, señorita. Ahí hay que hacer algo. Acá Ali, una amiguita. Alison, me comentó que si le mandé saludos a María Fernanda. Y sí. Yo muy bien. Dice Gaby que es elf desde hace 9 años. Ah, caray, a ver, aquí hay una situación muy curiosa. Porque... ah, ya la puse. Ah, entonces no. No, entonces ya contó. Sale, bye. No, ¿yo por qué? Dice Fire BTS. Dije, ah, nunca me imaginé que fueras elf. Pero bueno, a lo mejor eres multifandom. Acá por el WhatsApp se dice de otro modo. Dice Kat, me gusta esa versión de Bonamana. Ay, sí, a mí me encanta, por eso la puse. Ya saben que pongo la que me gusta. Bueno, ok. ¿A quién más? ¡Ay, viene el pergamino! Ahí les va. El pergamino dice así, una elf muy conocida por los bajos mundos del K-pop y de K-Mex. No, no se crean. De hecho, carrilla, porque es señora dramas. Y una vez me dijo, no, ¿cómo? Se defendió. Le digo, no, te digo señorita dramas porque eres, pues, la, ¿cómo se llama? La titular de Dramadictos. En fin. Y dice Tichachi, bueno, han pasado ya muchos años desde que me topé con este inhóspito lugar. En un principio mi amor por la cultura de Oriente comenzó con el anime. Oh, ya van 2 chicas que entran. Yo digo que varias chicas que les gusta el anime entran al K-pop, así como que va de la mano. Y el manga. Y han pasado ya más de 4 años desde que conocí el mundo del K-pop. Llegué aquí después de haber visto la serie completa de anime Skip It. Y aunque la misma no era concluyente. Ok. Atrapó mi interés. Después de buscar en internet, encontré un live action taiwanés basado en el mencionado manga japonés. Y me decidí a verlo. Desde el primer capítulo, el protagonista masculino captó de manera especial mi interés y, como es obvio, me di a la tarea de investigar más sobre su trabajo. Ya habiendo revisado sus datos biográficos, encontré que pertenecía a un grupo coreano conocido como Super Junior. Ya bien, stalker. Okay, no. Acto inmediato escribí la palabra Super Junior. Y San Google lo dice todo. San YouTube lo dice todo. Y en el buscador de YouTube. Heme aquí casi 5 años después. Siendo elf de corazón, azul zafiro perlado, shiwonest, hasta los dientes y una dramadicta en potencia. Atentamente, Diana, nuestra señorita dramas. Diana Pineda. ¿Cómo ven, chicas? Estas son nuestras primeras historias, todas de Super Junior. Déjenles platico yo que... ¿Qué dice? Siempre me acuerdo de ella cantando. Ahora te puedes marchar. ¡Ay, sí! Yo también, en lugar de acordarme de... No, es que ya esa canción se quedó para la historia, la de Ahora te puedes marchar. Lo siento, las K-popers la tomamos como bandera. Ok, no. Bueno, ya exageré. Fíjense que yo también, mi primera canción así como que K-popper que escuché fue una de Super Junior. Curiosamente, no soy elf, pero sí me gusta mucho Super Junior. No me considero elf porque, híjole, mis respetos para las elfas. No porque no me gusten, no porque mis VIP sean menos, no, todos los fandoms son geniales, pero son muchos chicos. Ok, es mucho amor. Con 5 me basta. Y todos mis maridos y todo. Bueno, acá la Candy me consiente, me pone a mi marido y me hace ojitos y yo, ¡oh! topecito, a 41 días de verte, papacito chiquito. Y ah, no, verdad. Ay, perdón, chicas, horario familiar, contrólese. Ayuma, contrólese. Entonces, dice, pero así como muchas chicas entraron a través del anime, también hay chicas que entraron a través de los doramas. Les voy a platicar aquí lo que andan comentando, ya que ahora se pusieron las pilas. Dijo Conejito, yo soy del team Shiny Find. Shiny Find. Y dice, pero me gusta Super Junior, me gusta Suyu. Ah, sí, te digo que es que Super Junior es Super Junior, sí nos gusta y a muchos. Pero pues tenemos un consentido. Dice Gaby, yo conocí porque estuve en el colegio en la hora libre y le conocí junto a una amiga y me quedé morida. Jeje, como una mana. Oh, sí, vi muchos hombres bailando la misma canción, cada uno más rico que el otro. Nah. Qué raro, a la mañana hicieron un comentario de que ellos tienen la culpa porque están tan buenos. Y sí. Arem dice, sí, yo soy turra de corocor, de corazón. Sí, no. Ay, está bien, ya me calmo. Es que, disculpa, hablar de mi marido eleva mi calor corporal y me trabo toda de por sí. Ok, chicas. Bueno, vámonos. Los siguientes dos temas ya me alargué. Ay. Ya ven, chicas. Déjenles platico los dos canchecitos. Escuchamos Shiny. De esa canción es de mi querida Lilia. ¿Dónde estás, Lilia? ¿Dónde estás? Aquí vi. Lilia Zaragoza y dice, creo que fue una noche del 2010 que mi hermano y un amigo andaban invirtiendo tiempo en una tarea. Entre paréntesis, YouTube. Le salió la canción Ring Ding Dong Shiny. Y le dieron play. Me supongo que se les hizo curioso. Y nos hablaron a mi hermana y a mí para que la viéramos. En ese instante no sabíamos que el K-pop iba a ser parte de nuestras vidas y que nos ayudaría a conocer a personas valiosas. ¡Ay, qué mucha! Bueno, esa fue la historia de Lilia. La historia de... ¡Ay, chis! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Se me perdió. ¿Dónde está? Se me pierde. Viene más atrás. Kira JB. Estamos en México y se pronuncia JB. Ay, gracias, conejito. ¿Ya ves? Shiny Finny significa Infinity Shiny. Ay, sí, ¿por qué me quieren? Me voy a enfermar con el agua tan fría. No sean así. Sí, Gaby, viene una canción de BTS más adelante. Take it. Un momentín. Dice TXXC. Ay. T3XC. Dice, yo conocí el K-pop por los doramas. Ven, les digo que muchos conocimos el K-pop a través de los doramas. Y dice Kira, fue casi hace 11 años y mi primer grupo fue Shiny. Y desde entonces soy fan del K-pop. Pero como amor, soy Baby y fan de Pop. Se volvió mi grupo fav. Pero como dije, desde hace 11 años soy fan. Lo único que no me ha gustado es que los fandoms ya no son lo que solían ser. Pero bueno, ya tengo dos canciones clásicas que son mis favoritas, que es Lucifer y One Shot de Bap. Muy bien, chicos. Sigo esperando a la valiente que me diga, yo Aide, yo te marco por Escape y te platico mi historia al aire. Vámonos con otro bloquecito de cancioncitas bien bonitas. A ver, conejito, ¿ontas, conejito? Conejito, no netas, conejito. ¿Todavía estás aquí? Sí. ¿Cuál fue tu primera canción de K-pop? Mándamela por privado para ponértela. Corre, corre, corre. Pali, pali, pali. Ok, chicos, estas son las 10 con Ayuma. En este especial de Tu Canción, Tu Historia, ¿cuál fue tu primera canción de K-pop? Ok, sigo esperándolo, chicos. Estamos en Radio K-Pop México, la música que se la música que se ajusta a decirlo. Voy y vengo. Ay, ya me dio calor. Oh, 있었니? 너 삐지겠던 적이나 있었니? 너 그리움이 나 지몸이 생기길 네가 다 사랑하는 기적이 내가 없는데 난 너로 가득해 미칠 것 같아 근데 왜 이러는데 왜 밤을 만들어 나 이제 경고해 헷갈리게 하지마 너만 바라만 보고 있는 나 혼자 추억을 만들고 있어. 내게 사랑이란 아름다운 상처 같아. Regresamos, sí. Chicos. Escuchamos cuatro cancioncitas en este bloquecito. Pero ¿qué creen? Tengo una invitada. Oh, sí, oh, ya. Yeah. Nos va a platicar su historia. Y su canción ya pasó. Y sí, es de los famosísimos y odiados y queridos y etcétera, etcétera. BTS. Bueno, es la verdad. A ver, ¿quién anda por aquí? Bueno, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¡Holi! ¡Hola! Me cansé de dominar el body, vine a dominar la radio. Eso es todo, ya me dio miedo. No, espera, ya dije una vez y lo vuelvo a repetir, BTS es como el América, o lo amas o lo odias, no puedes. ¿Eres americanista? No, caray. Pero mi hermana sí, así que no lo divulgué nada. Bueno, yo soy americanista y sí, efectivamente, o lo amas o lo odias, no hay más. Entonces, preséntate, bueno. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tu fandom? Ah, te lo voy a regresar. A ver, nombre, fandom, vías, ¿y de dónde eres? ¿Años? Etcétera, etcétera. Me la regresaron. Generalmente soy la que hace las preguntas. Yo siempre estoy al pendiente del chat. Digan lo que digan. Nombre. Bueno, para ustedes soy Fanny. Fandom es obviamente que soy ARMY. ARMY de corazón. Aunque en la verdad me gustan muchos grupos. Pero en mi corazón siempre hay uno. BTS. Bueno, edad es un misterio. No lo voy a divulgar. Me canso. No lo voy a decir. Todavía no se terminan las apuestas y nadie adivinó. Bueno, sí, una persona que adivinó. Pero no voy a decir quién. ¿Y de dónde soy? Del Estado de México, cerquita de la ciudad, uh-huh. Área metropolitana, así que cuando quieran venir a visitarme, por aquí ando, ya saben, podemos hacer maldades. Y le gusta eso. Oh, nadie sabe, nadie ha dicho nada. Uh-huh. Muy bien. Pruebas, a las pruebas. Si no me tienen pruebas, no me pueden acusar de nada. Si no hay pruebas, no hay peligro. Ok, entonces platícanos, me dijiste que la canción de Danger de BTS es tu primera canción. Bueno, no, me dijiste que era una canción que te gustaba mucho. Ajá. Sí, no es mi primera canción. Yo llegué al mundo del K-pop por los dramas, pero pues de eso ya hace algunos años y es otra historia. ¿Cómo conocí a BTS? Fue por esa canción precisamente. Porque andaba buscando en internet, me apareció la recomendación y dije, ¿qué es eso? Y ahí voy. Y me emocioné mucho cuando vi que ese video, justamente ese video que me gustó mucho y fue con lo que me conecté demasiado con ellos, fue que se estrenó justo el día de mi cumpleaños. Entonces dije, ay no, justicia divina, es una señal divina, ¿qué está pasando aquí? Algo me dice que tengo que quedarme aquí y ahí me quedé. Ya saben, lo de siempre, stalkear, investigar, tarea, más tarea. Y las teorías llegaron a mí. Entonces, desde el 2014 estoy pues algo informada y empecé a absorber y absorber información acerca de BTS. Entonces, si tienen una duda, pueden preguntarme. No es cierto. ¿Y ahorita? No es cierto. Y ahorita es una esponjita ARMY. Todo lo absorbió y ahora lo puede sacar. Ok, sí, mira, me comenta Gaby que quién es tu BTS. Ay, es mío, solo mío. Y a mí me gusta B. Amo a B. Me encanta su singularidad, es especial. Y además la dualidad que tiene. Ay, ¿cómo puedo pasar de una cara sonriente a una mirada matadora? No puedo con eso. Ya lo sé, soy a saltacunas, no voy a decir más, pero no me interesa. Bueno, ok, así que quede así mejor. Es mío, sí. Por ahí díganle a Toki que es mío, que no lo vea. No lo comparto. Quedó claro, chicas, ¿de quién es Vi? De Fanny. Muy bien. Acá te manda muchos corazoncitos y muchos emojis. Está Candy. Saludos, Candy. Mi uni Candy. Tu uni. Sí, es mi nueva uni. Ya la adoptamos. Bienvenida al clan Pineda. Es Candy Pineda. No nos van a dar van de la rata. Ok, sí, ya, nos calmamos. Pues muchas gracias, Fanny, no. Por venir a que te hagamos entrevista K-popera. Y que, a ver, nos invites a hacer ARMY. A ver, invítalas a hacer ARMY a las que no lo son. No, no las puedo invitar. Ah, no es cierto, claro que las invito. Bueno, yo siempre lo voy a dejar así en el aire, ¿no? A nosotras siempre nos han juzgado por una cosa. A lo mejor sí hay muchas chicas pequeñas y que no se miden en sus comentarios, pero vemos muchas otras que estamos trabajando para que el fandom crezca y que si hay alguien que viene y pregunta, pues se responden todas las dudas, las hacemos invitación para que escuchen, no nada más para que juzguen y digan, no, es que, pues sí, a lo mejor no les puede atraer de primera impresión, pero hay para todos los gustos, desde la época ruda hasta ahorita que estamos en Amor y Más Amor. Entonces, no es que nos podamos quedar con una sola cara de BTS. BTS tiene cara para todos, en todos los momentos, desde la canción depresiva hasta la canción bailadora. Entonces, pueden aprender con nosotras porque seguimos aprendiendo a pasos agigantados. No es fácil, las teorías son muchas, no me alcanza el tiempo, todavía no termino de leer algo. Entonces, no es fácil. Si quieren ser ARMYs, deben de tener tiempo y disponibilidad para leer y estudiar mucho. No es sencillo. La verdad, sí, cada uno de los fandom tiene lo suyo, pero sí, sí, pues sí, tienes razón. Lo que pasa es que BTS es una generación nueva, una generación que les gusta que las siglas acaparen. Y bueno, qué bueno que te guste BTS. Muchísimas gracias, Fanny. Qué bueno que te animaste a hablar con nosotros, a que nos platiques tu historia. Muchísimas, muchísimas gracias. No te me vayas. Déjale que les platico las otras campaña para no ser una ARMY arenosa, me agrada. Ya ves, toquite apoya. Toqui me apoya. Toquite apoya. Está bien, le regalaré una foto de mí. Ya ves, nomás por esa ocasión te convenció. Mira, escuchamos en primer, bueno, déjalos, dejo con una cancioncita y regresamos. Déjenme despedir a mi queridísima Fanny. Y regresamos. Ok, chicas, continuamos. Y dice, ¿escucharon la primera canción que fue de este bloquecito? La primera canción que escucharon fue Danger Caution de Tashani. Esa canción, me dijo Toki, ¿quién te la pidió? Y nada más y nada menos que fue Garrett, mi querido Garrett. Él me puso así... Tashani Caution, don't brother. Butter me. Ah, no. Lol. Y dice, fue por el año, híjole, 1999. Gracias al juego de baile de Ardi Put Pum It Up. ¿Qué tal, Entonces, ¿cómo ven, chicos? Esa es la vieja escuela. Sí, yo sabía que Garrett no me iba a fallar con alguna canción de la vieja escuela. La verdad, les soy bien sincero, bien, bien sincera, que nunca la había escuchado. Y también escuchamos Because I'm Stupid de Doubles Fire One. Y con esta canción, como les había comentado al principio del programa, que es que muchos K-popers entramos al mundo del K-pop, valga la redundancia, que a través de los doramas, como Fanny también entró a través de los doramas. Y Ángel fue el que me comentó que él había, que esa fue su primer canción de, bueno, Elos de Voice Over Flower, fue su primer canción donde conoció el K-pop. También, de hecho, quien me pidió esta canción así en específico fue fui yo. Ay, déjenme ver quién más fue. Es que ya se me perdió la corrección. No me acuerdo quién más. Y me falta una canción. Sí, ya ven, ando despistada. Ok. Bueno, las voy a dejar con una canción. Dos cancioncitas. Y regreso. Yo y mi risa de perro raro. Muchas gracias a Fanny por haberme marcado y que nos compartió su cancioncita. A ver, ¿quién más quiere que le ponga su canción? Ok, chicos. Les dejo esas dos canciones y regreso para platicarles y para ver un poquito más de este tema de cuál fue su primer canción que conocí, con la que conocieron el K-pop. Ay, ya se me lengua la traba. En fin, bueno, estas son las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hoy vengo, chicos. Thank you. Ok, chicos, regresamos. Es que esta canción me encanta, lo siento. Ok, chicos, ¿qué creen? Tengo pedidos abiertos, pero tengo pocos pedidos. A ver si Katy, conejito kawaii. Ese es todo, mi Katy. Ese es todo. Así se hace muy bonita la chiquilla. Vamos a poner la cancioncita a la Katy. Ella quiere su canción. Muy pen. Ok, chicos. Escuchamos las últimas dos historias. ¿Y qué fue? A ver, denme un segundo que ya me hice pelotinas. Ah, sí. La canción que escuchamos fue... bueno, ninguno de los dos chicos me dijo por qué, pero nomás me dijo que las Your Generation fue su primer canción. Bueno, su primer grupo K-popers que escucharon, que fue Agustín Santos Negrete, querido abuelito, y mi querido Jan Armando Ferrer. Ellos dos también me comentaron ahí en iba a decir que WhatsApp. Y ninguno de los jefes me mandó, ¿eh? O sea, ¿qué les pasa? Qué feos, ¿eh? Qué feos. Pero bueno, hay un Dios que todo lo ve. Ay, Dios, hice mi drama, de ñora. Bueno, pues al fin a Yuma. Ok, ahorita suena su canción. Ok, tengo pedidos abiertos, ya les había comentado, ¿sí, verdad? Ya les había comentado, algo así. Y déjenme, ¿qué les iba a comentar? Decir, ah, sí, chicos, con esto termino este hermoso especial en nuestro, ya saben, especial tu canción, tu historia de cada cuarto lunes de mes. Aquí termina. Y recuerdan que les tengo pendiente una hora de tu canción versión rock. Sí. Sí, chicos, pues se las voy a programar para el próximo lunes. Así es que por favor que lluevan las ideas. O hasta ese día, ustedes digan. Yo les voy a traer un top cortito que lo voy a hacer así de en tres y luego nos vamos a las canciones que les debía. En una hora me voy a aventar mi top, se lo voy a traer bien cortito, pero va a ser de rock. Y se los pongo, sí, cómo no. ¿En serio me vas a marcar? A ver, conejín kawaiín, déjenle, pongo mi telefonín. Me amo aquí. Déjeme le digo a usted. Sí, cómo no. Deme un segundo. A ver, déjenlos. Les dejo una cancioncita en lo que me acomodo con el conejito. Y regreso con ustedes. Y'all better know, Mr. Gonzo in the building. Let me. Don't really get better than this. Don't act like you ain't surprised. What's gonna happen sooner or later, baby? You could call us the leaders of the new school. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? The television and they got now men. Chico taque nada, mo me gotcha, more good. The bike got you that is where go that I hug you and block chest that they call me the juice sauce and I'm on but I but what's love so do the mother chun chun to come and the guy this a be gone and I'm not gonna I got you too fast to leave the young to die chip and jack chip my name so in call it for nine drop chip my name but I can solve it for I'm from door up to I'm a my name is GGGG baby GDGD baby, you want fame? Playing this stupid little game. You should check your girl's phone. That's my face on the frame. They call me HYUN to the A. Chumi min chum nam na jedero hae. Chal da jilai sun up GMA set up game. I'ma give it to you. I'ma give it to you. 내게 필요한 건 10 minutes, 4 minutes. 딱 4분이면 돼. Get ready. 심장이 먹기 전에 빨리 준비해 미리. Beautiful, sexy, pretty. In HD, 머리 꽃 찰지 타거나 맵시 이미 쿨함을 넘어서는 작업화 여러분 무대에 불을 지핀 방화범 Cause I'm hot, 언제나 시키도 And this number one spot is my home sweet home 나 따라하려 말을 아프지 할 테면 해봐라 맘처럼 잘 되나 봐라 just do what I want. 언제나 지키고 지키지 않은 lady don't care. But I'm flipping and freaking it out, you party don't care. Ready or not, here I come, we don't care. 그 누가 become 망설이지 말고 제발 어서 피해. And I'm CL, the one and only baddest female. 그래서 우리라 불리는 내 놀이터. 난 젊은이의 중심의 소리차. 날 원하는 내게 열광하는 도시여. You don't know me, I'm not your little idol star. 나와 가까워지고 싶은 넌 안타까워. 현실 세계엔 존재하지 않는 나요. 오직 스피커나 이어폰에서만 나는 부부비. 스크린에선 다른 삶을 사는 젊은 제셔. 내 이름은 top. I'm special, 괴짜 예술가. Yes, yes, yo, 듣고 있는가. 내 랩은 문화, 새로운 문화. Oh, 때로는 rockstar like Rolling Stones. 거짐없이 시작된 새로운 시도. 두려움이란 걸 몰라 난 몰라. If you didn't know, now you know. 우리 모두 가던 다들 나를 바라봐. 나를 원한다면 다들 나를 따라와. Just follow me, I got what you want, want. Just follow me, I got what you want, want, boy. 내가 어디 가든 다들 나를 바라봐. 나를 모른다면 가서 빨리 알아봐. Just follow me, I got what you want, want, boy. Just follow me. Hola chicuelos, ¿qué creen? Que me robé un conejo y es de la suerte. Bueno, no es de la suerte, es un conejo kawaii. Bien. Oh, yes. ¿Te presentas, conejín? Yeah. Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Yo soy conejito kawaii, ¿qué tal? Hola. Ah, no, ¿verdad? Ah, hola a todos. Entonces, Conejito Kawaii nos iba a platicar cuál fue su primera canción K-Popper que escuchó. Bueno, mi primera canción fue Ripley de Shiny. Y pues cuando yo la escuché, me gustó mucho, mucho. La repetí, busqué quiénes la cantaban, cómo se llamaban. Y seguí buscando las canciones. Y pues desde ahí me hice Shawol. Uh-huh. Y el cocorito pertenece a Shiny. Oh, muy bien. ¿Y cuál es tu canción favorita? Así que tú digas, esta. Con esta digo, ay, esta me encanta mucho. O sea, tengo... Esa fue tu primera canción. Pero ¿cuál sí, fue esa la fue mi primera canción. Mi canción favorita es Colorful, de ellos mismos. Pero tengo otra, que es Infinite, y de la canción de ellos es Amazing. Ok. Muy bien, señorita. ¿Algo más que quiera usted platicarnos? A ver, ¿por qué usted ama los Shinies? ¿Qué tienen los Shinies? ¡Tienen todo! Tienen un rapero, tienen un bailarín, un coreógrafo, un compositor, un letrista. Y ya, ¿cuál es tu bias? Mi bias es mi no, así que nadie lo mire. No, nadie lo ve. Nadie. Ojos cerrados. Manos abiertas. Sí. Ok, no. Bueno. Y yo quería añadir una cosita. Bueno, no es parte de Shiny, pero es parte de mi otro grupo. A ver. Y esto va un reclamo, no sé si es reclamo, una queja. Ah. Pero va para Corpi. Ah, entonces no es para mí, no hay problema. Tú puedes decirlo. ¡Corpi! ¿Dónde está Bohyun en el top? Eso sí fue reclamo. Mira qué lista, por eso me marcó, para poderle reclamar a Corpi en emisión, al aire. Este es todo. Mira qué listilla esa muchachilla. ¿Qué tal? Muy bien, señorita, pues muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario que quiera hacer? Espera, Bohyun en el top. ¿Quedó claro? Miss Scorpi, llora. ¿Nos está escuchando? ¿O se lo mandamos por privado? Usted díganos y se lo mandamos. ¿Cuál es el problema? Ok. Bueno, los dejo con musiquita en lo que despedimos a este conejito kawaii. Que se vaya con cuidado por donde vino. Voy y vengo, chicos. Bye. Yeah. 그녀에게 사랑은 한순간의 느낌일 뿐 뭐라 해도 나에게 삶의 everything 아마 그녀는 어린애가 부담스러운가 봐 날 바라보는 눈빛이 말해주잖아 And I think I'm gonna hate it girl 끝이 다가오는 걸 가슴이 말해준다 누가 뭐래도 놓지 말자 단 나의 다짐은 어느 순간부터 거짓인 걸 알아 잊을래도 아는 걸 너네 하는 몸짓이 말하고 있잖아 원하 hearing 널 지나가오는 걸 가슴이 소리친다 이별 앞에 Regresamos, chicos. Y ¿quién creen que llegó? Chun, chun, chun, chun. Es que me gustan más mis efectos que los de las compu. No, siempre que quiero ponerlos en video. Error, no sé qué. Error. Saluda, señora. ¿Qué onda? ¿Qué? Es que me distraje con el mensaje de Iris que dice que calor tan feo. Pues saque a ventilarse, muchacha. ¿Qué está haciendo ahí sentada? Yeah. Ventílese la cabeza. Bueno. Iba a decir otra vulgaridad. Sí. Se ve así como que un silencio de... te diré, no te diré. Lo digo, no lo digo. Lo digo, no lo digo. Imagínate lo mejor. Ok, ya. Pues, así de ridícula soy yo. ¿Qué creen? Que la... Corpi nos va a platicar cuál fue su primera canción. Sí. Bueno, es que... Pues yo ya lo he platicado. No. Ya lo he platicado mucho, pero nada más. A ver, ¿cuál fue tu primera canción K-Poppers que escuchaste? La K-Poppers. K-Poppers. En realidad fue... Sí fue G, pero cuando fui consciente en realidad de que era otro género, fue la canción de Oh, the Girls' Generation. Y salió después de G. Ajá. Creo que salió el año siguiente. Entonces, yo me acordaba que me habían enseñado el video de G porque llegó hasta acá a este lado de charco. Fue como muy pegajosa, ¿no? Y me acuerdo porque me la enseñó una amiga. Entonces como que se le pasó la fiebre y como al año que volvió a salir le volvió a pegar. Y ahí estaba. escucha esta canción. Y ella ni sabía ni siquiera cómo se llamaban. Entonces, me acuerdo que me enseñó la canción y le dije, ah, está padre, pásamela. Yo también nomás para darle la vida, ¿no? Uh-huh. Y sabes que a la de mi casa, porque pues hacía como unas 2 horas y media más o menos a mi casa, me gustó la canción, le puse atención y me gustó. Entonces llegué, lo primero que fue que me puse a hacer fue a buscar más música de Girl Generation, conocí a Wonder Girls. Y por ese mismo año que salió la canción de Oh, salió también la canción de Soul, de Seúl, ¿no? Que cantan con Super Junior. No le presté tanta atención hasta que salió Mr. Simple. Y pues ahí ya, me baboseé, me perdí bien. Nah. Sí, pero estamos hablando de un lapso de 2 años, ¿no? Desde el 2009 que salió G, hasta el 2011 que salió Mr. Simple. O sea, conocí algunos grupos, porque me acuerdo que también por ahí de cuando conocí ya bien a Girls' Generation, que las empecé a investigar, estaba esta canción de Wonder Girls de Nobody, que si no me recuerdo fue del 2010. Exacto. Entonces ya ahí me tienes toda lela, ¿no? Con esa canción. Nah. Bueno, es... Y la qué culpa tiene la canción, ¿verdad? Así se llama. Así te amo. Dicen que pongas a Suyu. ¿Cuál Suyu? No. Ya puse 2 y luego los altos mandos me dicen ya. ¿Qué tal? Sí, no, ya no puedo poner más 3. Mañana tenemos recreo con Suyu a las 8 de la noche para que vengas, Mugli. Mañana. Ok. En la noche, sí. Ah, ya ves. Para que estén atentos. Chicos, mañana hay tiempo del corazón. Del corazón. Con DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael a partir de las 10 de la mañanita para todos los godines que disfruten del amor. No, está muy bonito. Ay. Fíjate que yo pensé que iba a estar a veces media cursi y así. Dije, ay, no. Pero no, sí le varían. Sí, está muy padre. Aparte las frases, o sea, las frases no precisamente son tan ñoñas o tan ridículas. Ándale. Sí, perdón. Ya sabes que a mí no me gustan. Yo los quello mucho. Pero, sí. Al principio te también dije, ay, no. Para cursiles, un amigo que yo conozco que no puedo decir. Lo bueno es que no me está escuchando, pero él. No. Yo no soy... No que odie tanto lo cursi. Corpi me conoce y sabe que no. O sea, a veces soy cursi. Es más cursi. Yo soy cursi. Pero no, ese me hizo ir. No, ese es demasiado cursi. Ok. Mañana también tenemos a las 2 de la tarde. Sone a la mexicana con DJ Luz. Espérate. No. Después del tiempo del corazón tenemos la repetición de Night Cover para todas aquellas personas que no lo pudieron escuchar el miércoles pasado. A las 11 de la mañana va a estar sonando para que vengan, lo escuchen y se enamoren del programa y hagan lo posible por venir a escucharlo en su horario normal el miércoles a las 8 de la noche. Ah, dicho. Ya, después ahora sigue Sonera Mexicana. Sonera Mexicana. Y a las 6 de la tarde, Dianishiwa Style con nuestra DJ Dianishiwa. Diana, al terminar los espero en antes del recreo, porque en realidad mi horario es el jueves. Sí. Pero ahorita estamos tomando el horario de la noche para darles un programa en vivo, porque queremos darle un programa en vivo en lugar de solamente un programa grabado. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Además, el miércoles viene programa muy bonito. A las 10 de la mañana viene las horas VIP, sí, con su servilleta, sí, el burro por delante, sí, y con DJ Toki. Le ponemos chacas. Y nos ponemos chacas. Chacas. Y a las 12 del día tenemos el especial de KMX. El especial, que es de chichinquerer. Sí, un poquito. que, ¿a quién tenemos el especial en esta ocasión, Corpi? Tenemos en este especial a Shiny con su concierto Shiny The Best 2018, que en realidad es una retransmisión porque el domingo estuvimos festejando a Shawol por su 11º aniversario, bueno, no a Shawol, ¿no? A Shiny en realidad, por su 11º aniversario, y le regalamos estos especiales. Y pues para quien se lo perdió, el miércoles a mediodía va a estar sonando nuevamente para que vengan. Muy bien. Y más tarde bueno, tenemos el resumen con el DJ Bot, amado y requerido Bot. Sí, pero muy requerido. De 2 a 3 de la tarde, el resumen top 10. A partir de las 6 de la tarde, Back to Old School con DJ Mari. Vengan, escuchen todas las músicas de la vieja escuela. Ah, está muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero a veces no puedo escucharlo. Y más tarde tenemos a nuestra queridísima Toki, ya en su horario en vivo, que es Night Over a las 8 de la noche. Muy bien, y siga nuestra programación, y así tenemos varios programas. Es un tutti frutti de colores. Pues es un chequen los horarios. Sí. Si en el momento no les gusta lo que escuchan, denle la oportunidad al siguiente programa y van a ver que les va a gustar, que les va a atraer o que les va a llamar la atención. Aparte, pues hay pedidos, ¿no? Mientras no sea un programa dedicado, no hay ningún problema. Sí, señorita. Y mira, tenemos a Jareni. ¡Jareni! ¿Sí se pronuncia así? Shareni. Que por cierto, también se supone que estoy hablando con ella. O sea, ven, y todavía me dicen que no tengo las cosas a tiempo. Discúlpenme, es que tengo que hacer varias cosas a la vez. Ya, yo juro, prometo que hoy, a más tardar a la 1 de la mañana, digo, a las 12 de la noche, va a estar actualizado el top. Ah, ya ven. Por si tenían dudas que la Corpus no trabaje, pues sígalas teniendo. Que está acá bien buena la plática. Ok, no. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, que les adelanto que será dedicado a temas de rock. Les voy a pagar les voy a cubrir. Mira, yo me voy a poner contenta hasta que me hagas un especial de J-Rock. Hasta entonces. Ay, sí, lo tengo. Fíjate que lo tengo desde cuando, pero por una u otra cosa no puedo. Y es que ese quiero meterles desde antes lo que te había dicho de publicaciones de... ¿qué me pediste? Bueno, sí, luego tú y yo hablamos. Te he pedido tantas cosas que no me acuerdo. Sí, mejor así, déjale. Por eso te digo, muchas gracias por haberme escuchado. Saludos a mi querida Toki. Gracias por haberme escuchado. A Shareni. Bienvenida, Shareni. No sabes. ¡Aplauso! Sí. No sabes lo que te espera. No sabes en lo que te has metido. No, no es cierto. Para Shareni. Cállate, por eso después no nos quieren hacer caso. No te creas, Shannon. Oigan, oye, bienvenida. No, recuérdales de... Dime, pues recuérdales. Recuérdales de... ¡Pírate! ¡Ah, sí, cierto! No se olviden no se olviden de que viene la temporada de vacaciones, chicos. Pueden ser DJ de verano. Sí, ¿a poco no era eso? ¿No? Eso. Estamos ¿sí? conectadas y no me dijiste. ¿Ya ves? ¡Ay, el cócoro! Sí puse tu canción. Conejito Kawaii, sí puse tu canción. Mowgli Boom, no me pediste nada. Fanny, sí puse tu canción. Por eso no te puse. La Vermush, no me pediste canción. T3XE. No me pediste canción tampoco. Muchas gracias por haberme escuchado. A todos los de What, muchas gracias, chicas, por haberme escuchado. Gracias, ya Candy. Ahí me guardas a mi Jimin, por favor. Me lo guardas ahí, me lo cuidas. Jessie, ¿no está ahí a mi Jessie? No. Ya se nos fue. Esa ya salió, sí. Sale a las 7. Ah, con razón, sí. Con eso de que se acaba el internet de la oficina y se acaba Kamek. Qué gachas. Bueno, en fin, chiste local. Ya pensaremos en algo. Candy, un saludote a Angie. ¿Quién más andaba para por what? Ángel. Dice, también puse tu Ángel, canción. Ajá. Katy, también dije tu canción. Y pues ya, ahí les debo. Nos vemos el lunes con especial de K-Rock. Y sí, primera vez, vamos a ver. Para el próximo especial de K-Rock, les voy a hacer el especial de G-Rock. Sí, señores. Oh, claro que sí. Así es que vénganse con sus pedidos. Ya dijo. Parece. Ya dijo, señora. Ya dije, señora. Ya dije. Sobres. Estoy peinada para atrás. Ok, chicos, esto fue todo. Estas fueron las 10 con Ayuma. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo. Vámonos. Esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos, chicos. Gracias por escucharme. Ay, espérenme. Gaby, yo no sé por qué no te veo, Gaby. Sí te dije, Gaby. No sé. ¿Cuál canción pediste, Gaby? Sí te puse una de BTS. Tú dijiste una de BTS, yo te puse BTS. No me dijiste cuál canción y puse la BTS. Gaby, soy Aite. Aite, soy Aite. Te viste o te. Miane. Gaby. No lo vuelvo a hacer, lo prometo. No te vayas. Es que no te veo. A veces te apareces y a veces te vas. Estás, pero no estás. ¿Y quién más me dijo? Y es que a veces... Es que la ñora tiene... La ñora me... Ah, sí. Ya. Ay, te distraigo. Sí, me distraí. Ya ven, ni sé qué me haces. Ay, ridícula. Ya me voy. Cuídense, chicos. Ahora sí, ya me voy. Ya no vuelvo. Adiós, Gaby. Nos vemos mañana. Te quiero ver aquí en la radio, adiós. Adiós. eyes on you. I can't feel it. I can feel it. 맞춰진 눈빛 숨김 없이 Can you feel it? 조금씩 가까워져 너와 나의 거리 Oh baby 이대로 좋아 Yeah, 나의 맘이 너를 따라가 심장이 떨리는 그 순간 맞춰지는 focus 달빛 다른 feelings 집중해 너와 나 이 시간 color 같은 focus 모든 걸 다 걸어 지금의 너와 나 완벽해 now focus on you Flashlight 눈 부시게 oh yeah, 우리 담았네 조금 더 가까이서 보고 싶어 zoom in Oh baby 이렇게 널 당겨 alright You and me 나의 눈이 너를 보니까 yeah yeah 너의 눈이 말해주니까 Focus on me you. 지금 바로 나를 바라봐 yeah yeah 나의 맘이 너를 따라가 떨림이 멈추지 않는 걸 맞춰지는 focus 달빛 다른 feelings 집중해 너와 나 이 시간 color 같은 focus 모든 걸 다 걸어 지금의 너와 나 완벽해 now focus on you Banner. 숨이 차고 눈이 풀렸다 중독된 것처럼 어머 가득 퍼져가고 있어 맞춰지는 focus 달빛 다른 feelings 집중해 너와 나 이 시간 color 같은 focus 모든 걸 다 걸어 지금의 너와 나 완벽해 now